detrás para ver dónde estás entre tanta gente desconocida. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Onda Expansiva. Ya sabéis, un programa de radio que emite desde la cercanía de la ciudad de Burgos y que trata de abordar aquellos temas que son noticia, que son de actualidad informativa o aquellos temas interesantes que son silenciados de forma metódica por los medios de comunicación oficiales. En esta segunda emisión vamos a abordar un tema interesante, un tema histórico, como es la represión franquista en la ciudad de Burgos. Un tema que vamos a aprovechar una de nuestras salidas de Onda Expansiva y tenemos fragmentos de una charla del compañero Mauro Torres, una charla en la que aborda, ya os digo, la represión en la ciudad de Burgos, y vamos a tener también la posibilidad de conversar con Roberto, un compañero libertario de Burgos, con el que vamos a abordar estos avatares, estos temas interesantes. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy bien. Bueno, pues enseguida estamos contigo para charlar y debatir acerca de un aspecto interesante, un aspecto que la historia oficial trata de ocultar. Pero buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y bueno, hoy vamos a tratar el tema de la represión franquista en la provincia de Burgos. La charla la va a impartir el compañero Mauro Torres, que es miembro de la CNT de Burgos y nada, pues cuando quieras empiezas. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a bajar esto un poco. Voy a hablar sobre la represión en los primeros días en la provincia de Burgos. En fin, como no soy investigador, voy a intentar seguir una línea de explicación, pero me tendréis que perdonar que a veces salto de un problema a otro sin mucha conexión. Bien, dicho esto, como digo, voy a hacer una charla sobre los primeros días de la provincia de Burgos. Vamos a ver, contando más o menos lo que he encontrado en los archivos de los pueblos, me dedico a ir actualmente por los pueblos, ir buscando los archivos y repetir y simplificar los estudios sobre la represión franquista que ha habido en Burgos, que afortunadamente empieza a haber bastantes estudios, entre ellos bastantes los que se dedican a desmistificar el mito de que Burgos había sido una provincia facha incluso antes del movimiento nacional. Como todos los bulos de la época de Franco, esto no tiene ninguna base real, por lo que yo hasta ahora estoy viendo. Bien, durante 40 años nadie se atrevió a mencionar siquiera la palabra represión referida a la franquista, me refiero al tiempo en la que Franco gobernó. Pero aún se necesitó otra generación para que se empezase a estudiar el terror, o el terror blanco, como se le denominó después, que impuso la sublevación militar en Burgos. Terror necesario, según sus organizadores, ya que sabía perfectamente que se enfrentaban al sentir popular. El embajador alemán von Fraupel le dijo a quien Franco le había dicho que el 40% de la población estaba en contra de ellos. Esto estamos hablando ya en el 37, es decir, después de un año y de bastantes victorias y la anulación y la desaparición del Frente del Norte. Paul Preston dice que durante el franquismo tampoco se podía hablar de presos o represión, salvo por los vencedores, quienes seguían las consignas lanzadas por la Iglesia para este tema. Esto ya es un poco posterior, es a partir de julio, a partir de agosto, septiembre del 36. Entre ellos el famoso padre Tusquets, con su editorial antisectaria establecida en Burgos, en los cuales tiene algunos libros que ya dicen de por sí todo lo que pensaba este buen jesuita. La francomasonería, crimen de lesa patria, España vendida a Rusia, la vida oculta de la masonería, los judíos y el protocolo de Sion, etc. Luego está el padre Montero, otro jesuita, que de cual en su libro Raza viene a sacar o a decir que judíos y moros eran unas razas degeneradas. Estamos hablando igual que los nazis. Y luego el padre Azpiazu, que tiene una orientación cristiana sobre el fuero del trabajo, que no está tan mal, pero vamos, sigue con la misma orientación de que este mundo se ha hecho para sufrir y por tanto el obrero lo que tiene que hacer es sufrir y callar. Y el padre Antonio Pérez, también jesuita, el famoso Pérez del Pulgar, que es el autor de la redención de penas por el trabajo, que no tiene pérdida. Bueno, exponerse a hablar de la represión durante o posteriormente a la guerra era correr el riesgo de ser denunciado. Tenemos ficheros de los años 40 en el cual por simples comentarios en taberna se les manda a prisión a gente que no estaba muy de acuerdo con Franco, con el movimiento nacional. Eso era, o en el mejor de los casos, que el servicio de información de Falange, que es otra de las cosas que no se habla mucho, te apuntase en la lista de los malos patriotas. En todos los pueblos, en todos los sitios donde había locales de Falange, existía una lista de malos patriotas. Todos los que habían sido hijos de rojos, parientes, o que no eran adictos al movimiento nacional. Y finalmente estaba la brigada político-social, que te abría una ficha, y ya quedabas marcado para toda la vida. En cuanto a esto de la represión, podemos recordar la famosa orden de Franco. Esta ya es en agosto del 36, a mediados de agosto del 36, en la que esta orden dice la detención de todo jefe u oficial tibio, es decir, todo aquel que no ejecutase las órdenes o que, en otras palabras, fuese un asesino sin piedad, debía de ser detenido. Es decir, el militar que mostrase el más mínimo signo de piedad o compasión sería reo de traición. Esto es lo que dice Franco. Esto, si vemos un poquitín la historia, desató una purga entre los militares sublevados. Concretamente en Huesca, con Rey Tarcur, me parece que se llamaba, que parece ser que, aunque se apoderó de Huesca, no efectuó una represión excesivamente brutal comparada con las otras. En Zaragoza sabemos que muchos de los que ayudaron a Cabanellas fueron después juzgados y ejecutados, precisamente por la misma razón. En fin, hay estudios parciales, pero no hay un estudio conjunto de todos sobre lo que pudo influir esta ley sobre todas esas represiones. Vamos a ver. Esto llevó a que los militares llegasen al paroxismo de los asesinatos, llegando a asesinar a familias enteras por el mero hecho de ser sospechosos. Creían que había un sospechoso y por si acaso se cargaban a familias completas, padres, madres, hijos, tíos, todos. Hay varios casos de estos. Concretamente hay uno que parece ser que dijo, parece ser, no está muy, muy claro si lo dijo o no, más vale matar que no que me fusilen a mí. Y por eso. Las declaraciones de Franco a un periodista extranjero, Edmund Taylor, de que odiaba el liberalismo porque era un veneno que actuaba como los virus, palabras textuales de él, que una vez infectado la persona era incurable y la única solución era matarlo para que no infectase a otros. Como vemos, son las mismas teorías de Vallejo Nájera, mil perdones, que está bien conocido en Burgos. No, me he equivocado, perdón, lapsus memoria. La sublevación, que nunca fue un alzamiento, se hizo para proteger unos privilegios de casta y clase de quienes habían perdido unas elecciones limpias, excepto en Granada y creo que la otra fue en Orense, que se presentaba por Orense el nunca bien ponderado Calvo Sotelo, que por cierto fue tres veces indultado o amnistiado, porque era, además de ladrón, bueno, se unió a la sublevación de Sanjurjo, también se escapó. Total, tiene tres. Además de eso, encima en Orense, creo que fue, hubo un pucherazo. Bien, bueno, la mayoría absoluta del Frente Popular en la segunda vuelta fue de 288 votos contra 132 de la derecha. Si hablamos de esto, parece que es una elección normal. Quiero hacer un poco recalcar aquí de que antes de las elecciones, el Frente Popular se formó exactamente un mes antes de las elecciones de febrero. El último día en el cual se podían formar agrupaciones. Se formaron de una manera totalmente, podemos decir, de puntuales, es decir, los acuerdos eran mínimos. El problema estaba que la derecha tenía prisioneros a 30.000 personas, entre ellas todos los máximos oradores, todos los directores de los sindicatos y otros grupos, con lo cual no se podía hacer propaganda. La derecha daba por absolutamente que iban a ganar por mayoría absoluta, por eso es, incluso al principio, después de la votación, anunciaron una vez de que habían ganado por mayoría absoluta. Solo cuando comenzaron a ver que efectivamente que eran derrotados por una inmensa mayoría, aceptaron. Esto luego hay una serie de comentarios y de escritos del conde de Romanones y otros diciendo que Franco había propuesto a dar un golpe de Estado en aquella época, pero en febrero, pero parece ser que no se atrevieron. Bueno. Como digo, la habían dado por ganada. Está el embajador americano, que tiene un libro muy bueno, muy detallado, mejor dicho, Klaus Bowers, que dice que quisieron obtener por las armas o borrar todo lo que no pudieron obtener por las urnas cuando se levantaron estos señores. Es decir, lo que querían era cambiar la Constitución, que creo que ese fue el error que cometieron y por eso perdieron las elecciones. Porque si no, no hubiese habido esa mayoría absoluta de las izquierdas. Querían cambiar la Constitución y establecer un Estado fascista católico al estilo de Austria, de Dollfuss. Y con esta sublevación del 18, por así decirlo, que fue el 16, y pasar lo que el señor arzobispo de este santo pueblo dijo, ir al plebiscito de las armas, esperando que estas les diesen lo que el pueblo les había negado, la posibilidad de borrar todo rastro de una república progresista. Bueno, tratándose de Burgos, ciudad, es obligado empezar por el libro de Antonio Ruiz Vilaplana, que tienen ustedes ahí, El Doy Fe. Este libro está publicado a mediados de 1937, justo antes de la carta colectiva de los obispos, que tanto daño hizo a la República, por quien fuera el secretario judicial de esta ciudad, en la que no hubo resistencia. Este señor huyó primero a Francia y luego a Inglaterra, para contar al mundo lo que estaba pasando en la retaguardia franquista, que, por supuesto, como buen católico, prácticamente evita mencionar a la Iglesia como instigadora de la mayor parte de la represión, tan solo habla de la de Antonio José. No sé si hay relación o no, pero yo creo que sí, con que Lady Austen Chamberlain vino a visitar España, la España rebelde, para paliar el efecto del libro, porque entonces empezó a hablar del White Terror, el terror de los blancos. A pesar de que esta señora, el embajador inglés, le preparó una serie de entrevistas y viajes a la otra zona, se negó totalmente, diciendo que en la España de Franco no existía ningún tipo de terror, que todo era paz y bien. Bien. Por cierto, el libro, no lo sé si será cierto, si seguirá el mismo libro o no. Hay un libro en español de este mismo Burgos, el libro que publicó él se llamaba Burgos Justice, ahora se titula Doy Fe. Había una edición en la Diputación, arriba. Si hay alguien que quiere ir a verlo, puede, vamos, estoy hablando de hace unos 15 años, una cosa así, el que existía, está lleno de acotaciones y de anotaciones, llamándole desde hijo de puta, a estos cabrones no son más que unos mentirosos, este es un asco, a este individuo había que fusilarlo, etcétera. No sé cómo un libro que está guardado en, no sé si era una primera edición o no, puede tener tantísimas acotaciones y marcas en un lugar que teóricamente está reservado para gente que quiere investigar. Bueno, después de ese tenemos el libro de Isaac Relova, Guerra Civil y Violencia Política en Burgos, del 36 al 43, que no solo fue el primer libro que de una manera clara y precisa deshizo el mito este de que en Burgos no hubo gran cosa, no hubo grandes asesinatos. Pues cuando los fusiles impusieron su ley, pudiendo llegar a decir el conde de Vallellano que hasta las piedras son fascistas en Burgos, claro que no dijo que estaban bañadas de sangre, basándose principalmente, este Isaac Relova, basándose principalmente en los archivos penitenciarios, que son los que él ha tenido acceso, aportó nombres, lugares y fechas, y dio una idea mucho más clara y real de la magnitud que alcanzó la represión en la zona, en esta ciudad conservadora, pero no facha, de Burgos, deshaciendo el bulo de que solo fueron asesinados el capitán general Batet y cuatro pelados más. Por cierto, que creo que en uno de los, no me acuerdo si es el castellano, menciona que cuando fueron a fusilar a Batet había como unas 500 personas en el Campo de la Alegría, se llama, donde está ahora el Divino Vallés. E incluso servían café, no está mal, como espectáculo. Este libro, que se publicó en el 2001, es justo cuando empieza a formarse los diferentes grupos de la memoria histórica, que en realidad lo único que claman es por un conocimiento desmitificado de la historia de España, y en concreto buscar a todos los que hay por esas fosas, por todos los caminos de España. Son muchos los documentos originales que han sido destruidos por orden de la superioridad. Sabemos que los archivos de la Falange, el señor Martín Villa mandó destruirlos totalmente. Quedan cuatro papeles. El gobierno civil, que si alguien quiere ir a preguntar por algún papel, lo único que le dirán es que cada 5 años los queman. No acabo de entender eso, pero en fin, es lo que dicen. Actas del ayuntamiento, del 30 hasta el 40, prácticamente ningún ayuntamiento se encuentra nada, o muy poco. Cárceles del partido. Como saben, no solamente había cárceles en Burgos, sino en todos los partidos judiciales. Llámese Melgar, llámese Castrojerín, llámese Villadiego, no existe nada. Estas cárceles estuvieron llenas. Tenemos concretamente en algún sitio hasta 26 individuos que estuvieron más de 2 años en una de estas cárceles. Pero es por declaraciones, por otros papeles. Es decir, lo sabemos por ficheros de comida, de vino, que les invitaban a vino cada vez que había una conquista de una ciudad, etcétera, y algunos nombres que se han conservado concretamente en las paredes o en las puertas que escribían sus nombres. Bueno, hay otros que han aparecido por accidentes reales o fortuitos, como pueden ser los libros de Hacienda, por ejemplo. Los libros de Hacienda reflejan perfectamente las multas y las incautaciones del Tribunal de Represiones Políticas. La comparación de censos o padrones de antes de la guerra, generalmente del año 30, que se suele conservar, con las del 40. Pero teniendo en cuenta que los censos y padrones no reflejan todos solamente los que son, había tres clases, vecinos transeúntes y vecinos, bueno, no me acuerdo, eran tres tipos, pero bueno, no se refleja todo, pero por lo menos es un detalle para poder empezar a comparar y ver si la gente que buscamos estaba allí o no. Luego está los rumores del pueblo, lo que yo llamo la micromemoria, que son rumores que circulan por el pueblo. Generalmente no es exacto, pero siempre tiene algún fondo de alguna cosa. No suele ser lo que ellos dicen, pero siempre hay algún otro punto. Que si al fulano lo mataron en tal sitio, no, si ya está muerto en otro lado, no pudo ser. No, pero es que mataron a otro. Cosas similares. Otro libro que estudia la represión en Burgos desde un plano más concreto, como es el de los maestros, es el de Crespo Redondo, La purga de maestros en la guerra civil, sobre la depuración del magisterio nacional en la provincia de Burgos, basado en los ficheros que milagrosamente escaparon a la destrucción, ya que se quedaron en el Cardenal López de Mendoza, y ahí se quedaron, y como no se debieron de dar cuenta que estaban ahí, pues no se destruyeron. Bueno, desgraciadamente ese libro, como digo, también necesitaría ser readaptado o puesto al día, ya que el número de maestros que dice que fueron fusilados no es más que la mitad de lo que dice Castro, y lo mismo el número de maestros, que llega casi a 350 represaliados, nosotros. Más recientemente, el libro de Castro, como digo, Burgos, capital de la cruzada, para mí es el mejor libro que se ha escrito hasta ahora. Es un estudio muy detallado y exhaustivo sobre el Burgos de los años 30 al 40, en el que relata tanto las actuaciones políticas como las represivas, casi día a día, lo que nos da una idea del terror en Burgos, del género de la bestial represión que impusieron los sublevados a la población civil. Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre, se escucha que palpita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras... Continuamos con esta misión de Onda Expansiva y como comentábamos anteriormente, tenemos con nosotros a un compañero de Burgos con el que vamos a abordar algunos de los aspectos interesantes que ha apostillado, que ha dejado patentes el compañero con su charla. ¿Qué tal estás, Roberto? Hola, muy bien. ¿Sigues bien, no? Sí, sí. Bueno, pues fíjate, en la charla a la cual pudimos asistir, uno de los aspectos que hemos podido escuchar, incluso uno de los aspectos que menciona el compañero, es la represión o cómo la Iglesia Católica es una de las instituciones que instiga la represión. Habla del libro de Doy Fe, de Antonio Ruiz Villaplanas, y habla de figuras interesantes como Antonio José, el músico y poeta. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes... La mayoría de nuestros oyentes conocen la figura de Antonio José, pero es posible que gran parte de las personas que no son de Burgos y que también nos escuchan, es posible que desconozcan de quién se trata. Yo creo que la figura de Antonio José es una de las figuras interesantes, tanto por su valía cultural, pero también es una de las figuras con las que la represión se cebe de una forma bastante, bastante importante. Entonces, no lo sé, si nos podrías comentar un poco acerca de esta especial represión contra Antonio José. Sí, bueno, si la represión fue salvaje y el dato más importante es que una personalidad tan conocida, tan valorada intelectualmente como Antonio José, es que fuera fusilada de esa manera. O sea, si podían hacer eso con Antonio José, imagínate con cualquier obrero, con cualquier persona, o sea... Con personas anónimas, exactamente, sin nombres y apellidos. Pero, vamos a ver, Antonio José, ¿de qué manera fue reprimido? No sé si... Porque ya digo, gran parte de las personas lo conocerán, ha habido exposiciones incluso desde instituciones y demás, pero hay algo especialmente importante que yo creo que deberíamos compartir con todos nuestros oyentes. Sí, bueno, pues Antonio José, como ya hemos dicho, era una figura relevante de la cultura burgalesa y en aquella época él era uno de los que dirigía una revista se llamaba Burgos Gráfico y era para la época algo rompedor. Entonces, bueno, por aquella época hubo un escándalo con un cura de Estepar que abusó de unas niñas Y lógicamente, ante el escándalo, la Iglesia lo intentó acallar de todas maneras. Aparecieron por Burgos como unas volatinas en que explicaban y hacían mofa de la Iglesia, escritas por alguien anónimo. Y luego, en la revista de Antonio José en Burgos Gráfico, vino una pequeña crítica a la manera de actuar de la Iglesia ante estos personajes pederastas, ¿no? Ante eso, que era una crítica además razonada, no insultante, una crítica completamente objetiva. Exactamente, completamente. Sin carga ideológica. Nada, nada, simplemente en el caso. Y ante eso, pues la Iglesia lo tomó muy mal. Y entonces presionó de todas las maneras con el poder que tenían en aquella época, estamos hablando de los años 30 en Burgos, y consiguieron cerrar Burgos Gráfico. Y luego a la gente de Burgos Gráfico, pues la represión se cebó con ellos. O sea, gracias a las presiones de esta institución, una institución con un poder impresionante en la época, en el Burgos de los años 30, un medio de comunicación como Burgos Gráfico tuvo que cerrar. Pero si realmente fue conocido Antonio José o si realmente ha pasado a la historia, fue porque era un gran músico, además dirigía un orfeón. Sí, Antonio José era músico, hizo hasta una zarzuela. Su labor principal era la de recabar todo el folclore burgalés, y a través de campesinos, de obreros, de la gente proletaria que estudiara música y que en orfeones o en orquestas reprodujera esa cultura popular. Era un hombre muy entregado al pueblo, desde luego. Un hombre interesante, una figura que, a pesar de lo que pueda ser conocida en la ciudad de Burgos, siempre es interesante estudiar, siempre es interesante recordarla. Una figura que, a pesar de todo, fue detenida, sí, tras el golpe de Estado y fusilada. Sí, sí, es importante porque, además, siempre que nos hablan de estas figuras, lo mismo con Machado y otros, nos recalcan su labor intelectual y artística, que está muy bien, ¿no? Pero siempre intentan acallar su labor por la que verdaderamente les mataron, que era por ser antifascistas, por oponerse al golpe de Estado, en definitiva. Y eso que Antonio José, en una vez que se dio el golpe de Estado, pues lógicamente se intentó esconder, no pudo escapar. En parte porque yo creo que no se podía imaginar la magnitud de la represión que iba a haber. Y cuando fueron a por él, pues claro, ya era demasiado tarde. Estaba detrás de su asesinato la Iglesia, sobre todo la Iglesia, porque otros estamentos criminales de Burgos, como los militares, los fascistas y tal, pues tampoco tenían tanto interés en matar a un sujeto como Antonio José, pero la Iglesia sí que le tenía inquina. Antonio José, cuyas obras han sufrido una continuada censura, cuyas obras no han podido ser representadas en teatros de Burgos hasta bien entrado lo que denominamos, o lo que algunos denominan, como régimen democrático. Antonio José, un músico que dirigía el Orfeón Popular, cuyos restos se encuentran en la fosa común de Estepar, como los de tantos otros hombres y mujeres, incluso niños, sin nombres y apellidos. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, las vegas, en paz a solas lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos. La vida. Otro de los aspectos que han quedado subrayados en la charla de nuestro compañero ha sido la represión franquista contra el movimiento obrero. En Burgos, a pesar de ser una ciudad conservadora, todavía lo es, muchos de sus habitantes lo podemos comprobar, a pesar de todo existía, como ya decimos, un movimiento obrero, un movimiento combativo, un movimiento con el que la represión se cebó, especialmente con aquellos sectores, contra aquellos sectores que demostraron, digamos, una mayor combatividad, una mayor tenacidad. En Burgos existía un sindicato único, existía un reducido pero activo grupo de anarquistas, de libertarios, que ejercían una actividad constante de propaganda, que participaban en las huelgas. Yo creo que, Roberto, de esto tú sabes bastante, ¿no? Sí, bueno, pues en Burgos, que como has dicho era una ciudad, pues, sería en aquella época durante la República de 30,000+ personas, conservadora, porque había gran cantidad de curas, de militares, y luego también había muchos comerciantes y muchos terratenientes que vivían en Burgos y tenían tierras en la provincia. Una ciudad diferente a la que vimos ahora, diferente físicamente, pero que comparte grandes rasgos ideológicos y grandes rasgos sociales. Sería imposible mencionar a todas aquellas personas que fueron reprimidas, a todos aquellos anarquistas, sino que fueron fusilados por digamos la inquinidad de este régimen, pero quizás sería interesante recordar a una persona, a Nicolás Neira. Sí, Nicolás Neira, bueno, era el prototipo de sindicalista de la época, de revolucionario, de idealista. Era en la época, en el 36, que le mataron, era el secretario general de la CNT, era también militante de la FAI. Era un hombre, tenía 27 años cuando le mataron, con mujer e hija. Era muy joven, pero sin embargo, en aquella época las clases obreras empezaban a trabajar prontísimo, a los 13 años. Y con 27 años era... Claro, estaba muy bregado ya. Era un hombre culto, además daba clases de dibujo y de otro tipo de asignaturas en el sindicato, porque hay que recordar que en aquella época había mucho analfabetismo, había muchas clases trabajadoras que no se podían pagar la educación. Entonces iban allí al sindicato y el sindicato era su escuela, era algo que ahora no lo podemos entender, lo que era el sindicalismo de aquella época con lo de ahora. O sea que era un militante anarquista, un revolucionario, que además... ejercía o, digamos, se dedicaba a la docencia, digamos, a la instrucción, sí, de las clases más populares. Bueno, no tampoco dedicarse a eso. Lo que pasa es que ahí en el sindicato el que sabía algo lo aportaba. El que sabía leer enseñaba al que no sabía. El que sabía dibujar, pues dibujo técnico, lo que sea, al que no sabía y le interesaba. Y como Nicolás Neira pues tenía cierta educación que la había adquirido por su cuenta y tal, pues se dedicaba a difundirla. Nicolás Neira, que pertenece a aquella generación de anarquistas, de libertarios que fueron, digamos, erradicadas por el régimen franquista. Nicolás Neira pertenece a esa generación con la que de alguna manera los libertarios actuales de Burgos y de cualquier parte nos sentimos identificados. Es una pena que terminaran con él, terminaron también con Antonio José, pero... Sí, bueno, y además hay que ver, pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cómo era aquella gente. Había una huelga de la construcción. Durante esa huelga de la construcción, que no apoyaba ninguno de los sindicatos más potentes en Burgos, como la UGT y, por supuesto, los sindicatos católicos. Entonces los militantes de la CNT fueron tajo por tajo explicando las condiciones, el por qué se hacía huelga, la necesidad que tenían los obreros de hacer huelga, y bueno, tuvieron tal poder de convicción que cerraron todos los tajos y la huelga fue un éxito. Y hubo otra anécdota, que cuando estaban los grupos de obreros pues desfilando por la ciudad, un grupo de militares de caballería, que llevan sus botas, sus fustas, empezaron entre los obreros y los militares a insultarse. Hay que comprender que esta huelga debió ser en el año 35, así, o sea, las cosas ya estaban calientes. Y salieron los militares con las fustas a pegar a los obreros a los militares, bueno, y se armó ahí un batiburrillo que luego llevó incluso denuncias en el juzgado. Denuncias que no se llegaron a tramitar porque llegó el golpe de Estado y los militares ya por su cuenta las tramitaron, claro, con su coste de sangre. Entonces, lo que comentábamos, compañero, que Nicolás Neira y aquella generación de anarquistas de los años 30, con la que compartimos un cierto paralelismo. Para ir concluyendo nuestro programa, me gustaría preguntarte, compañero, ¿qué diferencias existían en la ciudad de Burgos durante la época republicana y después las diferencias que existían a partir de 1936, cuando ya se produjo el golpe de Estado? Bueno, pues las diferencias eran enormes en la ciudad. De una ciudad con con la libertad que quitó el franquismo y quedaba, pues por ejemplo, sindicatos, dos sindicatos donde podían ir los obreros a aprender, a estudiar, a hablar, había un Ateneo Republicano, había publicaciones, en fin, había actos sociales de todo tipo, y eso, claro, en el franquismo acabó completamente por ser pues tabla rasa, y lo único que había era religión y militarismo. Entonces, como comprenderás, las diferencias en que se crió un tipo de gente a los que se criaron luego durante el franquismo, ¿no?, fue enorme, y eso ha marcado muchísimo la ciudad y el país, claro. Nos dejamos pendiente un repaso de la historia de los anarquistas burgaleses en la época de los años 30, algo que abordaremos en programas siguientes, porque ya sabéis, es importante caminar mirando hacia adelante, pero también es cierto que no se puede conducir sin mirar al retrovisor. Hay que tener siempre presente lo ocurrido para saber abordar el futuro, la memoria histórica, pero no aquella memoria histórica institucional que nos tratan de vender como medicina de andar por casa, sino a esa verdadera historia, esa verdadera memoria histórica que nos remite a nuestro pasado y que, como un auténtico hilo histórico, nos enlaza con aquellas generaciones de luchadores y de revolucionarios que deben de estar presentes en la memoria de todos los que actualmente pretendemos transformar lo existente. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido.